presencia del pueblo en la defensa de la patria y el protagonismo de las féminas para preservar cada conquista es determinante, sobre todo cuando se protege a la comunidad y sus recursos. Es una preparación para combatir lo mal hecho, para la defensa de la patria, de todo lo que tenemos en la comunidad. Bueno, yo opino que este ejercicio es muy importante, ya que con este ejercicio se prepara el pueblo para las diferentes agresiones que pueda acometer el imperialismo yanqui contra nuestro país, porque así se prepara el pueblo completo, todas las masas, todas las instituciones, para la defensa de las conquistas logradas por nuestra revolución y que no debemos dejarnos arrebatar bajo ninguna circunstancia, y estar preparado siempre político ideológicamente. La defensa es lo fundamental para las conquistas logradas en estos años de revolución y que no podemos dejarla arrebatar por el enemigo. Ratifican féminas cubiteñas compromiso con la patria en la defensa de sus conquistas. ¡Esto es Cuba! Entrevistó María del Carmen Castañeda Barón. Por eso yo soy cubana y me muero siempre.